Sintonizas Territory Mac. Tiempo para jugar en Territory Mac con Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno. Conectamos con el módulo de transmisiones. Buenas tardes. Hola, Jaume, ¿cómo estamos? Hola, Jaume, bienvenidos una semana más y ahora venimos con juegos que esta semana son obras maestras. Pues sí, pero los míos más que los tuyos. Bueno, eso ya lo veremos. A mí me da la impresión de que yo me lo he currado un poco más. Bueno, a ver, dinos qué nos traes para Mac. Pues yo esta semana os traigo un juego de los creadores de Machinarium. Botanicula se llama, ni más ni menos. Se han vuelto a superar esta vez con un divertido juego de aventura, entre aventura gráfica y plataformas, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, como siempre, esos juegos son mejor probarlos porque son otro nivel. En este caso llevaremos un champiñón, una bellota, una semilla, una ramita y una pluma por diferentes escenarios. Digamos que estos cinco amigos lo que quieren es salvar su árbol en el cual viven de las amenazas de distintos bichos. Entonces tendremos que ir avanzando usando la habilidad de cada uno de ellos y usando un poco la lógica y nuestra habilidad y ingeniosos puzzles para pasarnos las diferentes pantallas. La verdad que no sé si me he explicado bien, pero luce muy bien este juego. Sí, a ver, la historia es un poco rara, pero... A ver, es un poco rara, pero os digo que es una auténtica obra maestra para los sentidos. El precio además está muy bien, porque para ser un juego de escritorio son 7,99 euros. Y bueno, Elizabeth, dime qué traes de iPhone. Pues de iPhone os traigo un juego de entretenimiento puro y duro. Se llama Smack Google. No como Google, el buscador, sino con U. Luego ya os lo pondré escrito para que lo podáis encontrar mejor. Sí, porque no me he enterado de nada con tu pronunciación tan fasta. Bueno, es un juego de entretenimiento, como he dicho antes. Y me ha recordado mucho, especialmente a las máquinas estas que siempre hay en las ferias y en los sitios así. Sí. Que tienes un martillo y le tienes que ir dando a unos muñecos que van apareciendo. Vaya. Pues un poco lo mismo, pero no utilizaremos un martillo porque si no el iPhone se irá a tomar puñetas. Es ideal para jugar partidas rápidas, sí. Sí. Pero bueno, le tendremos que ir dando con el dedo a los muñecos que vayan apareciendo. Perfecto. Y ya está. ¿Y el precio? El precio, gratis. Oh, maravilloso. ¿Para iPad qué nos traes? Pues esta semana traigo también lo que se dice una obra maestra. Y diréis que me estoy pasando, pero no. Esta semana traigo Incoboto, un juego de uno de los co-creadores de la saga Fable de Xbox, que bueno, se han zarzado en este proyecto y la verdad que merece la pena echarle un vistazo. Se trata de un juego de plataformas en el cual llevaremos a unos personajes la mar de curiosos. Un sol y un muñeco. ¡Ostras! Que es como en un escenario planetario. Sí, digamos que el sol ha desaparecido y nosotros hemos de ir recogiendo distintas partículas para volver a traer la luz a los distintos escenarios. Ah, muy bien. ¿Y del precio qué? El precio no llega a los 3 euros, 2,99 euros. Pues habrá que probarlo. Pues bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y os animamos a visitar nuestra página web jueganmac.com. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.